Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Escárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Pero muy buenas noches. Buenas noches si estás ahora en vivo escuchando este programa hoy que es 28 de mayo de 2024, ¿no? Que estamos acá con India en los controles, en la musicalización. ¿Cómo le va, India? Difícil esta lucha. Así es. Pero bueno, somos el opresor y luchamos contra eso mismo. De eso se trata este programa, que es un programa feminista y antiespecista, y se llama Torta Vegana. Quiero que también se reitera los sábados a las 15 horas. Por eso decía buenas noches si lo estás escuchando en vivo, buenas tardes si los estás escuchando el sábado a la tarde. Y buena vida a la gente que la escucha en cualquier momento y en cualquier ocasión que tiene la oportunidad de hacerlo, porque después lo vamos a subir a nuestra página web, que es www.radiokermes.com. Y después vamos a ir subiendo también a nuestro Spotify, que nos encontrás como Torta Vegana, y ahí vamos subiendo todas las entrevistas, para que sigan dando vueltas y vueltas y vueltas todas estas porciones de dulce revolución que vamos repartiendo en cada una de las charlas que tenemos. Hoy, 28 de mayo, es el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, de las lesbianas, de las trans, de no binarias. Y bueno, han habido muchas acciones que se han llevado adelante, por supuesto que acá en la ciudad de Santa Rosa también. Y le mandamos un afectuoso saludo a toda la militancia que se ocupa de mantener firmes todas estas batallas, todas estas luchas, sobre todo en tiempos como los que estamos teniendo ahora, donde todos los derechos que teníamos conquistados, viste que nos faltaban un montón, ¿no? Bueno, todos los que teníamos también están en peligro. Entonces, más que nunca, aguante el feminismo. Y acá, además, hablamos de feminismo y de antiespecismo. Le mando un beso muy grande a auspiciantes de este programa, como son Sabor Veggie, a alquimia.comidavegana, a alora.saludable y a amarela.sr. Esos son los títulos que te tiro así como para que los vayas teniendo en cuenta y los busques en Instagram, y después te doy más información sobre nuestros auspiciantes. Pero el enorme agradecimiento a ellas y a ellos que colaboran con la puesta de este programa para que existamos. Bueno, hoy tenemos una entrevista que se las he recordado durante toda la semana, porque creemos que es una oportunidad muy interesante la que vamos a tener hoy para hablar con una actriz multipremiada, muy conocida, muy querida, como es Erika Rivas, que en un ratito nada más nos vamos a poner en comunicación con ella. Y mientras lo hacemos, vamos a estar escuchando un tema que se llama Cacho y que lo hacen Sara Eve y Ramiro Jota. ¡De puta! ¡Cacho! Cual empresa y no da posibilidad. Acá queremos saber la verdad, aunque parezca mentira. Todas las mañanas la misma novedad.

Exactamente, es un auto lleno de escenografía y camiones que pasan. Qué bárbaro. Oscuro, niebla, de frío, niebla, ¿no? Frío, niebla. Claro, y mucha niebla. Frío, bueno. Niebla, está. Tristeza, bueno. Camiones con animales que van al matadero, sí. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa con eso, Erika? Porque yo tengo un tema con eso. Vos sabés que cada vez que estoy en la ruta y me toca ver a los animales yendo al matadero, la verdad que me cuesta un montón. Sí, es horrible. La verdad que sí, es muy triste. Implica todo el tiempo estar haciendo un ejercicio, un esfuerzo en no caer en la tristeza y en la inacción, no sé cómo decirte. Es una tristeza muy muy fuerte la que se siente y, no sé, traspasa, ¿no? Ver ahí que están subidos ese camión, todos hacinados, sucios. La verdad que, no sé, es muy triste el olor que dejan esos camiones, ¿viste? Después a veces veo otros que son, yo no sé, pero son como si fuera unos contenedores con todas partes de animales. ¿Qué uno dice? Y esto, este espanto que va hacia la luz del día, que incluso, bueno, no sé, las condiciones también de todo, ¿no? Porque el olor y la tristeza que genera, ¿no? Esa cantidad de seres descuartizados que ya son menos que cosas, porque ya pasan a otra categoría, ni siquiera creo que a algo que puede perturbarle el sol pleno, por ejemplo, uno se lleva así, ¿no? Con tanta desidia, no sé, con tanta crueldad, no sé. Estamos en un momento muy cruel, ¿no? Sí, estamos en un momento muy cruel y esa crueldad que ejercemos sobre los animales, fundamentalmente esa clase de animales, es de una expresión que cuando nos hace el clic nos cuesta muchísimo sobrellevar. Así que comparto tu angustia, tu dolor, tu tristeza, me pasa lo mismo. Muchas veces tengo que hacer mucha fuerza, ¿viste? Para no quebrar, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Pero sí, bueno, por eso también muchas veces que me invitaron a las vigilias, la verdad es que todavía no puedo imaginarme ahí. Tengo que estar muy armada para hacer lo que hacen los activistas que están con esas actividades tan alucinantes también de darles agua, cariño, ¿no? Sí. Un poquito, no, me conmueve muchísimo y me cuesta muchísimo pensarme ahí. Sé que en algún momento quiero ir, porque hay muchas amigas, amigos que van y que me invitan y que me recomiendan que vaya, pero la verdad es que todavía no junto la fuerza. Tal cual. Por esto que te digo, ¿no? Es muy triste, sí. Hay que encontrar el momento para ver cuál es la mejor acción que podemos hacer de acuerdo a cómo nos encontramos, ¿no? Hasta dónde podemos, claro. Y qué podemos, qué sé yo. Yo hago este programa de radio, charlo con personas que tienen una llegada muy grande, como es el caso tuyo, de un montón de gente que estaba alucinando con que hoy íbamos a charlar y estaban felices conmigo, ¿no? De decir, ¡ay, vas a entrevistar a Erika Rivas!, ¿no? Una alegría tremenda. Qué bueno. Y sí, mucha felicidad. Me han llenado de corazones todas las historias. Yo sé que hay mucho amor por vos, como, bueno, creo que como actriz, pero también como persona. Y me parece que este es un programa ideal para todas aquellas personas que te quieren como actriz o que te conocen y que reconocen tu valor, para que conozcan esta faceta que tiene que ver con el antiespecismo, que vos sabés que a mí me pasaba, buscando información, obviamente, y preparándome para esta charla, encontraba muchas veces referencia a tu feminismo, ¿no? Lo cual te ha determinado algunas decisiones muy importantes que incluso se mediatizaron y todo. Pero no tanto sobre el veganismo, no encontré tanto, encontré, ¿no?, que también esa cuestión apareció. Porque cuesta, ¿no? Digo, bueno, en esta charla vamos a hablar de ambas cosas. De Erika Rivas, que yo primero me empecé a notar todos los premios que habías recibido y dije, va a ser larguísimo decir todo esto. Es larguísimo. Es mucho. No. Afortunadamente, porque tenés grandes reconocimientos. Entonces digo, bueno, voy a decir, Erika Rivas, actriz multipremiada en cine, teatro, televisión, feminista y antiespecista, porque me pareció que ese era también un resumen importante que te planta política, ética y filosóficamente de una manera muy especial ante la vida. Así que sí. De eso me gustaría que conversáramos. Bueno, el feminismo. Bueno, ¿Qué apareció primero? ¿El feminismo? ¿Después el veganismo? ¿Cómo aparecieron estas marcas importantes en tu identidad? Mira, yo desde hace más o menos ya casi 20 años decidí no comer animales por una cuestión de empatía, como una sensación, como una especie de repulsión que me generaba el acto y que me di cuenta que además tenía que ver con algo que me pasó siempre y siempre con esto de que, viste, tenés que comer, de que hasta que no te termines el plato, no te levantas de la mesa. Bueno, miles de cosas que pasaban con mi alimentación cuando era chica, no especialmente con mi mamá, pero sí por ahí con mis abuelas, ¿no? Pero yo no me daba cuenta que tenía que ver con la carne. Me parecía que era algo que me producían las texturas, qué sé yo, viste, ciertas cosas, viste, la sangre, como que había cosas que me generaban repulsión, pero no pensé que era algo especialmente con respecto a eso. Y después en un momento me di cuenta que sí, que era eso. Y bueno, ahí dejé de comer carne. Y con respecto al feminismo, bueno, lo que me pasó fue que el feminismo me vino de otra manera, como con un poco de herencia, digamos. Mi mamá es una mujer feminista, más allá de que, bueno, tiene sus contradicciones como todas nosotras. Y bueno, siempre fue en mi casa ella una persona que traía estos conceptos, estas formas de pensar. Muchas veces, obviamente, que también, como te digo, ¿no?, con cosas medio contradictorias, porque un montón de veces yo decía algo que me parecía que tenía que ver con el feminismo y no se podía comprender, también por esta diferencia entre las generaciones, las distintas olas también del feminismo, ¿no?, como hasta dónde. Yo siempre pienso que es como que nos vamos pasando la posta, ¿viste? Sí. La posta real, las más nuevas van a saber, van a entender, van a tener una visión mucho más ampliada, una empatía mucho más grande que la nuestra. Y muchas veces me pasa, que también con mi hija, ¿no?, me pasa. Pero bueno, yo desde que estudiaba en la facultad, siempre, digamos que estos conceptos que tienen que ver con el feminismo, con el accionar en el mundo a través de esta forma de pensar las injusticias, en la facultad tenía referentas. Después en un momento me pasó que fue muy hermoso, que fue conocer a Liliana Felipe y a Jesús Rodríguez. Tengo la foto exacta en el momento en el que Lili me decía, entonces sos feminista, porque yo hasta ahora, aún hoy, cuando me decís, incluso cuando me decís antiespecista o me decís vegana, yo me siento que es demasiado grande, ¿viste?, lo que me está nombrando, porque es una tendencia, es unas ganas de un ímpetu, una voluntad de que esto sea así, pero es un camino, un movimiento, como decimos, ¿no? No es algo fijo, no es algo que solamente entras y salís como si fuera una pileta, ¿no?, enteramente, sino que uno va moviéndose y empapándose de distintas maneras, y con distintas profundidades, son duras. Pero bueno, me pasó que Liliana me dijo, pero entonces todo lo que pensás, entonces, feminista. Tengo la foto sos feminista, tengo la foto de mi cara en ese momento. Bueno, yo te voy a contar algo, Erika, respecto de ese encuentro tuyo con Liliana Felipe, porque ahí hubo un encuentro de dos planetas maravillosos, que sos vos y Liliana Felipe, porque cuando entrevisté a Liliana Felipe en este mismo programa, ella en su relato da cuenta del encuentro con vos. Ay, lo quiero escuchar. No, claro, bueno, tenés que te vamos a mandar el link porque está. Por favor. Bueno, y vos estás haciendo referencia a Liliana, que ella te dijo, pero entonces vos sos feminista, y ella siente que una de las primeras personas que le hizo hacer una conexión con el tema de las injusticias y el alimentarse de animales, fuiste vos. Sí, qué raro, ¿viste? Qué raro. Porque vos le preguntaste, pero vos comes carne, como extrañadísima, ¿no? Le preguntaste como algo que no... Sí, dijo ella, claro. Pero y se quedó como, wow, ¿viste, no? ¿Qué me dijo acá, no? Apretaste ahí una tecla también en su ser. Y ella también tocó allí alguna cuerda que todavía no se había tocado. Y bueno, se armó una melodía maravillosa porque se potenciaron unas a las otras en un encuentro así. Ambas se dijeron algo que fue muy fuerte para una y para la otra. Es maravilloso. Totalmente, no lo había pensado, mirá vos. Qué bárbaro. Totalmente, sí, qué bueno. Qué alucinante, qué increíble. Cómo se refuerza también esta cosa como del movimiento, que también es que no somos, no están... Una no puede sola, necesitamos de la otra, esto es así, es muy así. Sí, yo te digo que incluso cuando pasó que Lili y Jesús empezaron a preguntarme sobre esto, yo lo tenía enganchado, tampoco te estoy diciendo que ahora he leído mucho, ni soy una teórica, ni siquiera me puedo... me da vergüenza decirme activista porque, bueno, yo trato de decir lo que me pasa a mí, pero más allá de eso y de elegir cosas que tengan que ver con lo que con lo que quiero comunicar, no es que hago, ¿viste? Yo no voy a las vigilias, no hago cosas que yo tengo amigas que hacen y que sé que eso es también un lugar súper necesario y activo de la militancia. Uh-huh. En mi caso, bueno, lo hago con mi oficio, ¿no? Sí. Trato lo más que puedo. Y qué loco que viste, qué sé yo, cuando me preguntó Lilo, cuando yo siento que también ella me dijo, pero vos por qué no comes carne, no me acuerdo de cómo claro, fue esa un intercambio. Pregunta y respuesta. Sí. Yo ahí, claro, no, yo no le podía dar ninguna bibliografía ni nada, solamente decirle que esta conexión que me pasaba, casi te diría física, era algo que yo no podía explicar bien, pero que sentía que eso hacía sentido, que tenía sentido en mí, que no podía seguir pensando en que eso que uno come, que es ese ser que quiere vivir y que por todo esto que construimos, tan horrendo también, muere de una manera, es asesinado de una manera espantosa, es criado, manipulado, hasta dicho con palabras, ¿no? ¿Cómo se dice? Vituperado, no sé, uh-huh. Bueno, el otro día pregunté esta misma palabra, no sé por qué me viene vituperado, ¿no? Pero agredido desde el lenguaje también. Desde el lenguaje, ¿no? También, sí, ahí tenemos una cosa con el lenguaje, ¿no? Y los y la animalidad, sí. Que es atroz, sí. ¿No? Y también muy normalizada. Por eso insistimos tanto, ¿no? Desde el lenguaje. Cuando queremos transformar una realidad y proponemos otras formas de hablar. Y vos decís, bueno, pero la acción, sí, pero el lenguaje también nos va llevando por unos o por otros caminos, ¿no? Y terminan convirtiendo en acciones. Por eso es muy importante la palabra. Y yo pensaba, vos decís, bueno, yo no soy activista porque hay otras personas que hacen mucho más. Lo que pasa es que hay, en el caso tuyo, sos como un reflector muy gigante, ¿no? Que cuando vos decís algo, eso repercute. Y entonces vos simplemente estás dando tu testimonio, sin teorías, por ahí, qué sé yo, pero estás diciéndole a la gente, Yo veo un camión jaula transportando animales por la ruta y me siento realmente muy mal. Y esa imagen, ¿no? Esa imagen que vos construís en la cabeza de quien esté escuchando este programa, quién sabe las repercusiones que pueden llegar a tener, ¿no? Algunas nos enteramos porque vuelve, pero de otras no sabemos. Total. Y van pasando cosas. Hay un montón de gente que me vino a decir que habían empezado a pensar. Por eso, pero bueno, con Lili y Jesu y con nuestro grupo de activistas antiespecistas que tenemos, todo el tiempo nos estamos preguntando cómo se hace. Todo el tiempo estamos, ¿y cómo hacemos? ¿Viste? Y cuando nos juntamos con Malena Blanco de Boicot y me pregunta, che, ¿está bien que yo haga esto? Que hable en este lugar de esto. Claro. ¿Y te parece que le diga tal? ¿Viste? Y yo todo el tiempo estoy pensando cómo hacer ese clic, cómo generar esa revolución. Y bueno, es una pregunta que sigue abierta, que tiene distintas respuestas como cada persona es, ¿no? Claro. A mí yo sí te puedo decir que hay un montón de gente que desde que empecé a no comer animales, todas las personas que se me fueron, que se fueron relacionando con eso mío de distinta manera, y en general las personas que tenían interés sobre el porqué, muchas veces incluso, viste que te, como que te pinchan, bueno, esto es algo muy natural, ¿no? Que todo el mundo lo dice, pero bueno, esa cosa como de que siempre te están, viste, es como casi que, ahora ya no tanto, pero antes era como, esperamos que venga para lanzarle toda la sarta de chistes y de cosas horrendas sobre que no comes carne, y todo el tiempo es esto, de alguna manera también, recién dijiste reflector, ¿no? También digo, bueno, es un reflejo. Uno dice, no como animales, y al otro le estás poniendo un espejo, le estás diciendo, hay algo de estar haciendo algo que si lo pensás y te sentís un poco o bastante mal, entonces hay una reacción. Hay violenta. Una reacción, sí. Algunas personas se enojan mucho, otras personas se apartan y otras personas se lo quedan pensando también, ¿no? Otras personas se burlan. Sí. Digamos, hay como muchas reacciones, pero siempre hay una reacción. No es algo que pasa. Sí, sí. Hay personas que se ponen peor, ¿no? Como que te hablan mucho más del tema y defienden más todo eso, ¿no? Riéndose, como superándolo, pero siempre hay una reacción ante este planteo de decir, ¿te parece que está bien? Incluso yo te quería preguntar también si habías hecho alguna conexión entre lo que es el feminismo y el antiespecismo, si notás que ahí también hay una relación entre una cosa y la otra. Por supuesto que sí, lo pienso de muchas maneras, y también todo esto, ya te digo, son cosas mías que no tienen arraigo, y quizás sí, pero bueno, son cosas que yo las relaciono y sí sé que tienen en común en lo teórico, pero bueno, no lo he visitado, no he podido leer muchas cosas que tengan que ver con esto, pero desde mi intuición y desde lo que puedo hablar con mis amigas, siento que bueno, que para mí es perpetuar la violencia, que la violencia que se ejerce contra los cuerpos de los animales empieza ahí y sigue en la violencia hacia todo. Esa violencia de cortar ese vínculo empático cuando vos estás comiendo carne, cuando esa carne necesitas que no sea un ser que quería vivir, necesitas que sea una cosa, está muy cerca de las mujeres como cosas, nosotras como cosas. La cosificación de lo que uno agrede, de lo que el mundo, digo una, ¿no? Digo, para formar parte también, porque estamos todos acá, ¿no? Sí. Estamos todos en esta. Yo no me siento más elevada porque no como carne. Muchas veces me da mucha angustia lo que pasa, pero yo no me siento partida aparte. Sí me siento otra persona de las personas que quizás lucran con eso, ¿no? Claro. Y acá hablamos de ya de otra cosa, que es, bueno, como dice Liliana Felipe, también la sociedad rural argentina, las grandes corporaciones, los laboratorios y todo lo que sigue y contiene a lo que es la masacre con los cuerpos de los animales. Uh-huh. Y se pega muchísimo con lo que pasa con las mujeres. Sí. Y las disidencias. Tal cual. Esa cosificación que necesitan hacer es una cosificación que para mí viene desde el plato. Sí, que es un territorio tan político, ¿no? Pero bueno, politizar todas esas cosas a veces aparece desde la simple y compleja a la vez, que es la empatía y la sensibilidad. Sí. Y después, bueno, podemos ir teorizando. Jesús me decía el martes pasado, cuando hablábamos de esto, que es, digamos, el feminismo que no es antiespecista, sigue alimentando el capitalismo y el colonialismo, ¿no? Y digo, pero bueno, estamos hablando con compañeras que las queremos y que son parte de nuestro movimiento también, y ahí hay que hablar con mucha amorosidad y con fundamentación y acercar, digamos, el material o lo que sea para que haga falta expandir esta cuestión de reflexionar cada quien, porque parece ser que es como un acto muy individual, no es algo muy propio, que después podemos ir socializando y podemos ir generando redes entre quienes abrazamos esta manera de habitar el mundo. Y te quería preguntar, Erika, estamos hablando con Erika Rivas, digo, por si alguien se engancha recién ahora en la charla. Erika, tanto el feminismo como el veganismo te han puesto también a tomar decisiones de proyectos artísticos en los cuales continuar o no continuar por esta cuestión, ¿no? Claro, sí, también, sí. Es fuerte eso. Sí, en realidad también, bueno, es parte de cómo se va dando en la forma en la que me veo en este mundo. Y en el compromiso que tengo además por ser una actriz popular. Claro. Entonces ahí ya se me arma distinto, ya no es para unos pocos que pensamos lo mismo y que estamos contentas con lo que pensamos y nos seguimos hablando de lo mismo, sino que cuando de repente, no sé, yo siento que fue una suerte. Claro. Que no tiene que ver con nada mío, ni ningún esfuerzo, ni nada, porque conozco gente que hizo mucho más esfuerzos que yo y que son mejores actrices que yo, pero bueno, tuve esa suerte y bueno, ahí me empieza a agarrar un compromiso, porque ahí ya siento que todo lo que digo, más allá de lo que digo con lo que hago, que es muchísimo y que me encantaría que fuera solamente eso, porque me cuesta muchísimo hablar a mí, me da mucha vergüenza y todo, pero bueno. Y sé que no te gustan mucho las entrevistas, así que yo te estoy tan agradecida, pero yo sé que lo haces de todo corazón. Yo lo voy a decir rápidamente, porque debes estar cansada de hablar de esto y vos me corregís si estoy dando algún dato incorrecto, pero uno de los personajes más populares que llegaba a la mesa de toda la gente a través de la televisión fue el que vos hacías como María Elena Fuseneco en Casados con Hijos. Y hubo una situación en la cual vos pediste que se replanteara ciertas cuestiones que tenían que ver con una nueva puesta en escena teatral, donde, bueno, dado los nuevos paradigmas del feminismo, habían que revisar algunas cosas y replantearse a ver de qué nos estamos riendo ahora. Y que además de eso, el personaje en esta oportunidad iba a ser vegana, María Elena, pero digamos como que existía la posibilidad de que también el veganismo formara parte de la parte chistosa o graciosa. Esas cuestiones te llevaron a discontinuar con ese proyecto. Lo dije lo más sintéticamente posible, pero ¿fue así? No, en realidad yo no quise no hacerlo, sino que me echaron. No, te echaron. Exactamente, eso es re importante lo que me acabas de decir, porque... No es lo mismo. No es lo mismo. Porque esos espacios de representación yo quería ocupar. Tal cual. Así que bueno, pero es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Perdón por haberlo relatado mal. Bueno, pero yo sabía que me podía equivocar. No, me encantaría que fuera así, en todo caso, para... quizás hasta echarme laureles y decir fui yo la que decidí, pero no, al contrario, yo tenía muchas ganas de hacerlo y me parecía que era posible y sigo sintiendo y a las pruebas me remito, las cosas que estoy haciendo por suerte y las cosas que hice que son también cosas que tienen mucho humor y no tienen por qué ser ofensivas para con ciertas con ciertas cosas que ya no nos podemos seguir riendo realmente, cierto, siento que no, pero bueno, viste, esto es algo que bueno, que yo siento que sí, que era eso, que no me parecía que estuviera bien que nos riamos de eso, que no era gracioso, sobre todo que no era gracioso, la verdad, no me parecía que ya diera gracia esas cosas. Uh-huh. Entonces, a eso, bueno, lo que vos dijiste, sí, exactamente. Sí, es así, pasó por la cuestión. Lo vuelvo a decir 20 veces. Sí. Pero bueno. Dice que una siempre se tiene que explicar muchas veces sobre estos temas, sí. Que además después, lo que pasa también, y por eso a mí no me gustan las entrevistas, es que después se saca de contexto, claro. Y yo recibo mucha agresión. Y la verdad es que en algún punto, como me dicen siempre las chicas, si son feministas, bueno, hay que bancarla, y es verdad, pero me di cuenta de que eso también me hace mal. Claro. No soy una persona que puede bancarse quizás ese nivel de agresión, aunque muchas veces sé que no es de personas reales, ya sabemos lo de los trolls, sí, lo de todo, pero bueno, viste, como que hay algo que socava. Yo creo que esto lo vamos a ver con mayor precisión más adelante también, los efectos que hacen las redes sobre las personas. Sí. Y al ser una persona pública, viste, es todo un tema, porque yo después recibo semanas de agresiones, ¿viste? Y bueno, me cuesta levantarme, la verdad. Sí. Entonces, bueno. Y además, bueno, esto de que tenemos que soportar, la verdad que no está bueno ser, que no está bueno, digamos, esto de, no, de que tener no. que aguantarnos todo ese maltrato y toda esa cosa horrible. Y además estamos ahora como en un contexto donde hay un discurso muy odiante que surge, claro, de las primeras esferas del gobierno, de personas que también tienen mucho poder y que están legitimando a tal punto donde cualquier persona ahora que pensara de esa manera y que antes no lo decía porque no era políticamente correcto, ahora se siente libre de hacerlo, y no solamente se quedan en los discursos, sino que ya están pasando a la acción directamente, ¿no? Claro, claro. Como fue el ataque... Por eso, sí. En barracas, por ejemplo, son situaciones claro. son de un horror muy, pero muy grande. Bueno, pero por eso hacen falta la construcción de estas redes que son súper fuertes, ¿o no? Totalmente. Sí. Y por otro lado, viste, también es verdad que también a partir de hablar de esos temas, de recibir las agresiones una y otra vez, en algún punto hay algo también que te empieza a pasar que a mí me pasa, no sé, ¿no? Pero bueno, también lo digo para que sepamos que también está toda otra parte, que como vos decís, son las redes de contención, son las redes feministas, son las redes antiespecistas, son las redes que nos van sosteniendo también en esta sensación de este norte, esta sensación de saber que, bueno, que estamos trabajando, estamos haciendo todo para que el mundo sea un poco mejor, sea un poco más compasivo. Más allá de que quizás yo ahora estoy recibiendo o no, bueno, ¿no? En algún momento más que en otros, agresiones, hay algo que me pasa en el tete a tete, en la relación cuerpo a cuerpo, que no es eso. Claro, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro, entonces, desde lo virtual, contrario. Desde el anonimato, desde esa cosa ahí oculta, sí, ¿no? Que agrede, que lastima, sí, que que te deja herida y triste, después cuando estás en contacto con la gente, hay mucha amorosidad, mucho respeto, mucho aplauso, mucho cariño y todo lo que acabas de vivir recién, ¿no? Que, totalmente, por cual, eso, sí. Tal y cual. También lo digo también porque lo pienso y creo que todo esto que está pasando también tiene que ver con esta forma estupidizante que tienen las redes en este momento, que por eso también creo que tenemos esta inacción, también por esto que nos está pasando con las redes, ¿no? Digamos, la parte mala, ¿no? Esa forma en la que nos dimos cuenta de que podían, no sé, pasar a ser gente que nos gobierna, gente que estuvo en programas de la tarde. O sea, quiero decir, esta... esto que podemos tomar como algo bueno y fácil para la comunicación, no se tiene que quedar ahí y solamente quedar en eso, en ese bucle, porque pareciera, no sé, ¿no? Digo, hubieron varios momentos en la historia de la humanidad y de Argentina también, en la que los medios fueron algo importante para este tipo de discursos. Pero en este momento yo veo eso también, porque también no entiendo cómo puede ser que estemos viviendo todas la quita de derechos con tanta lucha conseguidos, las agresiones, las violencias, los despidos, la crueldad, eso es algo enorme. Y la verdad que, mira, el otro día estaba viendo, lo recomiendo porque hubo una charla de Rita Segato, que bueno, es feminista, sí. Todavía no es antiespecista, pero sí. Me estás escuchando, Lili, acá estamos. sí, vamos por Rita. Pero bueno, yo sé que en algún momento ella va a estar con nosotras, yo sé que sí. Pero bueno, ella me gustó mucho lo que dijo, porque en un momento habló de, le preguntaban, estaba hablando sobre la crueldad, sobre esta época en donde se está poniendo en todas partes la crueldad. Y ella decía que, bueno, que si no entendí mal, ¿no? Que en el mundo está pasando esto, ¿no? No es solamente en este país. Pero en el mundo está pasando algo que tiene que ver con que la humanidad está decidiendo si el objeto o el sujeto. Y a mí esto me parece muy interesante. Y ahí es donde estamos también alineadas con el feminismo. Uh-huh. Si las mujeres somos objetos o somos sujetas, sujetos en la sociedad. Uh-huh. Si los animales son sujetos o son objetos. Esta forma, si la acumulación, que además sabemos que es para cuatro tipos, en general hombres heterosexuales blancos, la acumulación de riquezas y de objetos, porque ya no se sabe cuánto puede ser que quiera tener de dinero las personas que tienen, porque además ya sabemos que las personas que tienen el poder son cada vez menos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vamos a la acción? ¿Qué es lo que pasa? Que no tomamos las riendas de las cosas. Y yo creo que mucho tiene que ver con esto de las redes, ¿sabes? Y con hacernos objeto también en eso. Ya sabemos, las mujeres, ni hablar en las redes, totalmente objetivadas, para decirlo, ¿no? Sí, cosificadas. Cosificadas totalmente. Bueno, no sé si, bueno, vos conocés el trabajo de Mujeres que no fueron tapa. Sí. Es buenísimo lo que hacen. Muy bueno. Pero bueno, todo esto que digo, para mí está como, viste, en lo que ahora yo estoy sintiendo que va moviendo, viste. Y por eso a veces, viste, pienso, digo, bueno, nos tenemos que meter en estas formas en las que se metieron para estupidizarnos, para poder levantar y entrar con un caballito de Troya y de ahí poner una pregunta, un quiebre, otra forma de ver las cosas sin que se den cuenta. La estrategia la tenemos, La estrategia la tenemos que ir pensando, tal vez como un caballito de Troya. Veremos de qué manera. Pero creo que es muy importante esto de tomarse un rato para reflexionar en la situación que estamos y tratar de buscar salidas. Vos lo decías también, solas no podemos, esto es colectivo. Claro. Y en esa construcción colectiva y en ese sentarnos a pensar de manera conjunta, sin lugar a dudas que yo creo que le vamos a ir encontrando la vuelta para que se empiece a ver esta realidad. Que vos fijate, qué loco que con el tema de los animales está muy claro que no son cosas. Cualquier persona que vos le preguntes si un animal es una cosa o si es algo o es alguien, se sabe que no es una cosa. Sin embargo, la perversión del sistema ha hecho que, aunque sepamos que es así, de todas maneras los vamos a tratar como cosas. Claro. Y bueno, imagínate, con las mujeres pasa lo mismo. Lo mismo. Con las disidencias pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Es decir, ya sé que no es así, pero lo vamos a seguir haciendo así porque siempre se hizo así, porque siempre se naturalizó así. Y creo que también salir de la vergüenza de pensar distinto, decir, yo para mí esto está mal, ¿no? Claro. Y aunque todo el mundo diga que está bien, ¿viste ese experimento de que todos dicen que un color es de un color y de repente entra uno de afuera y ve que es otro color y dice el mismo color que los otros? ¿Le escuchaste ese experimento? No lo vi. Mira, se ponen todos de acuerdo y dicen, vamos a decir que esta cosa es de color azul, ¿no? Entonces todos dicen que es azul, todos dicen, y entra uno de afuera que no estuvo en esa parte y ve que es verde, ponele, ¿no? Entonces todos empiezan a hablar de la cosa esta que es azul, y la persona que ve que es verde primero empieza a mirar al resto como para encontrar a alguien que también ponga cara rara, y nadie pone cara rara, ¿no? Entonces cuando le preguntan, porque ¿de qué color es? Dice que es azul. Porque... Claro. Creo que en gran parte este clic que sentimos cuando decimos está mal comer animales, está mal comer carne, está mal ver a las personas como cosas y tratarlas de esa manera, en algún punto hay como una cosa de cierta vergüenza de, pero todo el mundo lo está haciendo, o sea, el aplauso es para el asador y la comida en familia es de esta manera y siempre se hizo así, las tradiciones y qué sé yo, y vos salís con un discurso que descoloque, que además... Sabés que en algún punto podés llegar a hacer sentir mal a otro. Entonces te lo empezás a callar y empezás a disociar, ¿no? Entre lo que pienso y lo que quiero hacer. Pero bueno, a veces nos gana la verdad. Y la verdad que es verde, no es azul, ¿viste? Y a mí me parece como que nos tenemos que hacer fuertes en esta posición que tenemos para decirlo con mucho orgullo. Es decir, para mí está mal. Comer carne está mal. ¿Y por qué? Y bueno, y si se entabla una conversación, y si no se puede hablar, esa persona por ahí se hablará en otro momento, ¿no? Las redes, el anonimato y todo lo que vos planteabas ayudan mucho a convencernos de que el color que estamos viendo no es, y nos dicen que es otro. Pero sabemos que hay mucha gente que lo está viendo del mismo color que nosotros, que bueno, ya irán a dar ese pasito en algún momento, ¿verdad? Se cortó. Bueno, vamos a ver si retomamos como para despedirnos. También es probable que se haya quedado sin batería o que en ese lugar ya no haya más señal. Pero bueno, ahí estábamos charlando con Erika Rivas, feminista, vegana, que además la echaron de ese programa tan conocido por justamente tener esa posición ética, política y filosófica. Y me parece que es importante que lo remarquemos de esa manera, ¿no? Bueno, desde este humilde programa intentamos llevar los mensajes de las personas que creemos que tienen mucho para contar. En el caso de Erika, desde su sensibilidad y desde su propia experiencia de vida, y la verdad que se te cierren puertas laborales y que digamos no ser escuchada ante un planteo como el que estaba haciendo, que es a ver de qué nos vamos a reír, es algo grave, ¿no? Que además decía, me duele cuando soy atacada, y bueno, tenemos que cuidar a todas las Ericas Rivas que anden por ahí es la labor que también tenemos, ¿no? De darnos mucho amor entre todas las personas para cuidarnos. A ver si India está ahí, tiki tiki. Hola, hola, hola, hola. Vamos a ver si retomamos. Hoy. ¿Estás? Bien. Bueno, aunque sea sí, para sí, decirnos sí. Chau bien, ¿no? Aunque ay, sea, sí, porque yo sí, digo, por totalmente. Ahí se quedó sin batería o no hay señal. Eso que decías a lo último me parecía muy interesante de pensar lo que está mal y lo que está bien para pensar, para reflexionar, pero creo que también hay algo que es todo el tiempo un consenso de poder vivir, sobre todo cuando estamos viviendo en ciudades tan grandes, sí. En donde hay un montón de gente que está durmiendo en la calle, muriéndose sí. De frío, muriéndose sí. De hambre, que nosotros podemos ver personas, animales, y tener también la maldad para podernos igual irnos a la casa a comer y a dormir calentitos, eso también es bancar una maldad sí. De una, sí. ¿No? Sí. También lo digo porque hay un montón de veces que yo siento que nos tildan de creernos las más buenas del mundo, ¿no? Y como te digo, para mí esto es un movimiento. Tal cual. Yo voy a intentar cada vez hacer, ¿no? Lo que a mí no me gustaría que me hagan y lo que veo que está mal. Pero sí es verdad que como persona que vivo en la cultura tengo que saber que la humanidad ha construido cosas horribles y que dentro de esto yo me estoy moviendo. Sí. Y en ese movimiento es que voy armando mis propias decisiones y cuestionamientos y todo eso, pero no es que me siento que soy elevada porque no como carne o más elevada que la gente que come carne, ¿no? Que decide hacerlo. Yo creo que muchas veces tiene que ver con el saber, con el entender. Y eso es lo que creo que hay que también apuntar, ¿no? Hay mucha gente que empieza el camino de la no crueldad con los animales de distintas maneras, y está bueno también tal pensar cual. A ver desde dónde se entra. Tal cual. Así que bueno, nada, sí, te quería dar una reflexión eso. Y perdón. Sí, que... No. mira, ayer también hablábamos con Jesusa, yo le preguntaba porque ella tiene mucha participación política partidaria, ¿no? Si esa era la vuelta, digamos, armamos un partido político, ¿qué hacemos? Y bueno, Jesusa claro. Decía, todas son, o sea, la política es una. Y tener un santuario es otra, y hacer vigilias es otra, y pegar un afiche es otro, y tomar la decisión cuando comemos es otra. Y todas valen, ¿no? Y todas van sumando y cada quien desde su posibilidad, ¿no? Sí, todas sirven, como sirve todas también. Todas sirven. Está buenísimo que también querramos que viste que todo el mundo tome esta decisión. Para mí sería el quiebre, el clic que haría que todo cambiara. Claro. Esto yo lo veo clarísimo, para mí también es así. Pero bueno, no sé si la forma es creerme o creerme superior. No está bien eso tampoco. Lo digo porque también sí. uno está todo el tiempo relativizando el tema de hasta dónde podés bancar tu propia maldad. Claro. También. Claro. ¿Viste? Claro. Porque si no, es verdad que una no tiene, se queda sin argumentos. Uh-huh. Es verdad, sí, es sí. Verdad. Sí. Es esto, ¿no? Es poder ampliar la capacidad de empatía cada vez más, saber que, como vos decís, esto es en red, esto no somos solas, pero también es una revolución personal. Uh-huh. Y a partir, para mí, de dejar de comer animales, se te empiezan a abrir otras cosas a otros niveles, y esto también lo hablamos con Lili. Se te empieza a abrir otro sentido del olfato, otro sentido del gusto, por supuesto, otras conversaciones, por supuesto, otras formas de relacionarte con los animales, de a tu alrededor, otra forma de relacionarte también con las personas, de ampliar tu capacidad de percepción, ¿no? Entonces digo, bueno, confío en que también esta revolución personal también tiene una implicancia en otros sentidos que ni siquiera sabemos, o por lo menos, no sé, yo por lo menos no lo tengo estudiado. Sí, pero son muchas las cosas que muchas puertas se pueden llegar a cerrar, pero muchísimas más y súper beneficiosas son las que se abren para ver el mundo de otra manera, para sentirlo de otra manera. Mira, para el martes que viene vamos a estar hablando con alguien que trabaja en Ciudad Oculta a través de las ollas populares veganas. La Checha. Con la Checha ya hablamos. Checha. Con la Checha ya hablamos. Sí, ya hablamos. Pero con ella vamos a hablar ahora, con otra de las chicas que está en esta organización, que es Mi Olla, Mi Decisión. Porque me parece esto, ¿no? Como que hay que, quien, en cada lugar, vos desde el ámbito de la cultura y demás, y otras personas desde los territorios más humildes, trabajando en este mismo sentido. Y todas tienen un valor enorme, así que esa es un poco la idea. Bueno, Erika, estoy recibiendo saluditos y mensajes para vos, así que los vamos a ir compartiendo. Te mandamos un abrazo grande, que siga muy bien ese viaje, cuídense y vayan bien ahí despacito y con todas las precauciones necesarias. Es la niebla terrible. Sí, así que con mucho cuidado. Gracias. Mandamos un abrazo enorme. Y un abrazo y abrazos a todas las oyentes. Dale. Chau, Erika. Chau. Gracias. Chau. Erika Rivas. Bueno, y acá nos han escrito, por ejemplo, bueno, por supuesto que nos escribió Juli de Animales de Coloniales. Erika es el gran ejemplo de no separar al artista de la persona. Aguante el arte político, antiespecista, feminista y desde la diversidad. Muchísimas gracias, Juli. Bueno, también se pueden comunicar a través del chat público abierto y gratuito de Radio Kermés. Por si tienen ganas de hacerlo, ingresan a nuestra página www.radiokermés.com. Y si le das clic en vivo, arriba a la derecha, te escuchás la radio en vivo y también podés acceder al chat público, abierto y popular de Radio Kermés y ahí nos podés escribir si tenés ganas. Erika, te amo. A vos también, Veró, hermose. Bueno, ligué yo también. Qué bueno. ¿Quién más? A ver. Hay un montón acá. Bueno, voy a organizarme con estos mensajes, ¿les parece? ¿Sí? Nos organizamos y mientras tanto vamos a escuchar otro tema musical que tenía preparado India. Así que vamos a emprolijar el tema mensajes y el tema auspicios. Nos vamos a ir ahora con Tan Solo Canción de Susie Shock. ¡Qué bueno! De la botella y nuestros besos sin poder salir. Tan solo canción, tan solo canción, tan solo canción, tan solo canción. Pero el día, otro día de las decenas de días que hacen a este viaje sin paisaje. En la vereda de mi día, la arisca muerte me ríe al oído. Ella está gozosa de nuestro desencuentro. Tan solo canción, tan solo canción. Thank you. La arisca muerte me ríe al oído. Ella está gozosa de nuestro desencuentro. Y entonces yo la aniquilo. Y entonces yo la aniquilo. Entonces yo la aniquilo. Felicitaciones nos mandan por la entrevista, felicitaciones a Michi, viene ahí Veró, Relindi, bueno, alguien que se lamentó y escribió enseguida, se cortó, estaba escuchando, pero bueno, viste que volvió la comunicación enseguida, así que todo bien, qué hermosa entrevista, Erika, te amo nuevamente, otro te amo con muchas O también. Gracias por las hermosas invitades, nos escriben, qué lindo, bueno, hermoso. Bueno, gracias. Gracias totales. Nos vamos a ir con este tema de Susy Shock porque ya se nos hizo la hora. Muchísimas gracias a Sabor Veggie, sabor.veggie en Instagram. Pueden allí acceder a toda la información de una enorme cantidad de comidas riquísimas, riquísimas que hacen en sabor.veggie. alquimia.comidavegana. También tienen un montón de comida riquísima, como son, por ejemplo, los chorizos veganos y las hamburguesas. Y Alora.saludable, que es una tienda que está ubicada, una tienda de alimentos en Alvear 38. Alora.saludable en Alvear 38. Ahí te podés comprar las cosas para hacerte las comidas ricas. Y Amarela, con doble L, Amarela.sr, está en Sarmiento 137 y es un restaurante que te veganiza un montón de cosas de la carta. Y bueno, así que gracias a Sabor Veggie, a Alquimia, a Alora y a Amarela por ser auspiciantes de Torta Vegana. Gracias, India, por la musicalización. ¿Lo pasaste bien? Sí, genial. Bueno, y nos estamos yendo. Ya nos vamos y hasta la próxima. Chau.